Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2457, jueves, gracias a Dios, es viernes chiquito. Empieza el fin de semana, ¿no? Pues ya de una vez, ¿qué más da? Al fin hace calor todavía, hoy sí se dejó sentir el calor. Yo vi temperaturas hasta de 38 grados, así de que pues seguiremos con las temperaturas altas y con las lluvias, está pronosticado lluvias dispersas, así de que maneje con precaución. Arrancamos el programa con Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical, con este grupo de Génesis, Land of Confusion, se llama esta tierra, tierra de confusión, se llama esta canción, tierra de confusión. Esto fue de 1986. Buena música, como siempre, Juanelo. Gracias por amenizar el programa. Quédese con nosotros, el equipo completo a su disposición. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña en la conducción de esta noche René Alcalá. ¿Cómo estás, mi querido René? Qué gusto saludarte. Buenas noches. René Alcalá. Ya me cambiaste el apellido. Pues ese que aquí me hacen unas confusiones. No, hombre, es el lugar de plano, sí tiene algo. ¿Te dio ñañaras o qué? No, ¿qué pasó? No, digo, aquí en el estudio también está Laura Alcalá, yo creo que por eso sí, mi estimado Roberto está como lo está viendo bien, a los dos. Por eso dije. Por eso cae en la confusión, pero ya está aquí mezclando de manera medio extraña. Perdón, René Bernal. Mi querido René. Me pones nervioso tú. Ahí está, ya ves. Bueno, buenas noches al auditorio. Efectivamente estamos en este viernes chiquito, ya casi falta un día para que termine la semana laboral. Bueno, para los de aquí que trabajamos hasta en sábado, pues todavía son dos días más, pero bueno, ya se ve cercano el fin de semana, ¿no? Ahorita con la novedad de que anunciaron que ya los chamacos de secundaria van a tener clases los sábados, lo cual se me hace bastante bueno, ¿no? No, ¿ah, sí? No sé, sí, aquí en Yucatán. ¿Oficial? Sí, entonces, algún... Bueno, pero eso es por los calendarios nuevos de vacaciones, o sea, están agregando horas de clase entre semana para que tengan mayor número de vacaciones en julio y agosto. Exactamente, pero digo, ojalá y se quedara ya implementado que fueran a clases los sábados por la mañana, porque... Digo, que les den algo adicional, ¿no? De por sí el nivel de académico en México está no muy bueno, pues todo lo que sea instrucción y educación yo creo que debe ser recibido con buenos ojos, aunque mucha gente pues como que no le ha gustado la idea, pero bueno, ya sabes que siempre no faltan los que despotrican a favor y los que despotrican en contra, ¿no? Pero bueno, pues quédese con nosotros, ya sabe que aquí le traemos buenos temas, buen programa, tenemos buenos invitados, le traemos el tip vial de la semana y además pues el humor que nos caracteriza, ya lo ve usted hace un momentito, así que no le cambie, quédese con nosotros. O sea, te ríes de mis equivocaciones. No, contigo, me río contigo, que es diferente. Muy bien, René. Gracias. Bien, amigos, déjeme presentarle a nuestros invitados de esta noche, nuestros amigos de National Soft. Nos acompaña Luisa Duarte, gerente de atención a clientes. Luisa, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, aquí. ¿Cuándo estuviste la última vez? Ya tiene varios meses. Sí, como unos 4 o 5 meses más o menos. ¿Sí? ¿Tanto así? Sí, más o menos. ¿No fuiste a la cena que te los invité de aniversario de eso? Debió de haber sido en abril. O sea, los lugares que se quedaron vacíos eran de ellos. Sí. Ah, dale, pues. Solo nosotros hicimos falta. Exactamente, sí. Lo malo que si les pedimos que nos inviten a la cena, pues ellos tienen muchos contactos con muchos restaurantes. Pues sí, sí, donde quiera, ¿no? Puedo escoger, Luisa. Sí, claro. Hasta Costa Rica, hasta... Ándale, pues. Oye, no, ya sé a dónde me vas a invitar, al restaurante de Dubai, claro, ya decía yo. Vas hacia lo grande. A lo, claro, a lo grande. Oye, de veras, platícame de ese restaurante. ¿Es de un yucateco? ¿No sabes? Sí, pues tú estás en atención a clientes, ¿no? El chef que trabaja ahí es yucateco. Y él allá, va... en Dubái. Es correcto. Perdón, está Gaby Pérez, también de Mercadóloga Master de National Soft. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches. Excelente, muy bien, qué muchas bueno. Gracias. Oye, ¿tú sí nos puedes llevar a Dubái a probar? Sí. Digo, hay que probar el sistema, hay que claro, echarle... Claro, hay que ir a ver cómo está funcionando y si hay alguna mejora que hay que hacer por ahí, claro. Oye, entonces, ¿es un chef el que está allá en Dubái? Es correcto, un chef yucateco. Chef yucateco, ok. Correcto. ¿Y tú ya fuiste allá a supervisar esa instalación? No, le debería decir a Farita que me mande. No, pues tú eres, ¿no, Luisa? No. Tú pon de pretexto que falló. Yo puedo llamar y decir, mira, está fallando el sistema de Dubái. Atención personalizada y presencial. Bueno, platícame, Luisa, ¿qué haces en National Soft en atención a clientes? Pues ahora sí que, pues allá buscando siempre la mejora continua para hacia nuestros clientes, mejorar la satisfacción hacia ellos, darles la mejor atención y pues el profesionalismo que nos caracteriza. Eso es lo que andamos buscando actualmente en National Soft. Perfecto, muy bien. Y oye, con eso de que ya les dieron el Great Place to Work, ¿estás sí. contenta trabajando? Mira, ahí sí, lo traes. Sí, claro, es el mejor lugar para trabajar. Tatuado, muy bien, sí. Gracias. Oye, pero tú estás en atención a clientes, pues si tus sistemas funcionan bastante bien, ¿a poco te hablan para decirte qué? No, pero es que además nos encanta apapachar a nuestros clientes. Siempre hay que bueno, tenerlos ese es otro cantar. Felices y obviamente darles seguimiento, porque pues no es solamente venderles el software y ya. Claro, hay mucho claro. más. Y además siempre estamos sacando mejoras y queremos que nuestros clientes tengan siempre lo mejor. Fíjese, amigo, pues amigo, reescucha, el tema de hoy para usted que tiene restaurante o que quiere emprender un restaurante, le va a servir mucho porque el tema de hoy precisamente son los 12 consejos para un restaurante exitoso y lo van a desmenuzar aquí entre Gaby y Luisa. Y verdaderamente son consejos que pues yo creo que había que tomar muy en cuenta porque vemos muchos negocios muy golondrinos, ¿no? Los ves hoy y en 3 meses ya no están. Y creo que es porque mucha gente no toma en consideración esto que ustedes traen, ¿no? ¿Qué les podemos decir en primer lugar, Gaby, a la gente que va a abrir un restaurante? ¿Cuál sería el primer consejo? El primer consejo que nosotros le daríamos es, primero que nada, que investigue bien el mercado, ¿no? Que hay que conocer a lo que nos estamos aventando, a quién va a ser nuestro cliente. Es muy importante saber también la ubicación. Tú puedes tener una idea, pero cuando ya investigas un poquito, conoces al mercado, pues las prioridades cambian, tal vez cambia también lo que tú pensabas ofrecer, no es para ese mercado en ese específico lugar. Entonces son cuestiones que siempre queremos pues externar, ¿no? Que no es nada más aventarse al mercado, como bien lo dijiste, hay negocios que están y de pronto a los 3-4 meses, o sea, parecía que iba a ser un boom y de pronto desaparecen. Porque no, tal vez no, la idea era buena, pero no era para ese mercado ni para ese lugar. Entonces, ese es uno de nuestros consejos que traemos. De hecho, la investigación de mercado no es privativa de los restaurantes, ¿no? No, digo, es de emprendiendo todos. Cualquier negocio, tienes que hacer forzosamente un estudio de mercado para saber, como tú bien lo dices, a qué público, cuál va a ser tu público objetivo. Pero sí me da la impresión, con todos esos negocios que comentamos que cierran muy pronto, que la gente pues se avienta muy a la mexicana, ¿no? Sí. Este platillo me sale bien y lo voy a vender. Correcto. Y como vas, ¿no? Junto una lanita y después de unos meses, adiós inversión, ¿no? Sí, como tú dices, aplica en todos los negocios y es una de las prioridades, o sea, es una de las prioridades, uno de los mejores consejos que podemos dar, ¿no? Que es súper importante saber a qué nos estamos aventando. Y como tú dices, el mexicano es así de por sí. Tengo una idea, 3 personas me apoyan y pienso que es lo mejor y que ahora sí, porque 3 personas lo quieren, todos lo van a querer y no es por ahí. Simplemente hay que saber hacia dónde vas a enfocar esa maravillosa idea, ese maravilloso restaurante y pues sacar lo mejor y ofrecer también lo mejor. Pero es paradójico lo que están mencionando porque muchos restaurantes surgen, digo, yo conozco y puedo decir de varios, surgen por, primero, porque a lo mejor el que puso el restaurante se quedó sin chamba. Sí. Sabe hacer panuchos. Sí. De veras, sí. Digo, sí, sé que suena risorio. Y lo pusieron a hacer panuchos en la noche, un día en la esquina de su casa, y pácata las pegó. Díganme si no, por ejemplo, la terracita azul así fue. Y de veras, yo creo que hay mucho aquí de poder entender si yo que tengo la idea o yo que pongo el restaurante, estoy preparado, fortificado con la, porque le van a pasar cosas. Claro. Por supuesto. Para aguantar, ya nos vamos a un corte comercial, yo estoy aquí replicado hablando. No, ahorita seguimos platicando de esto. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Estamos escuchando Kyrie, esta canción que en griego quiere decir Señor. No sé cómo se pronuncia, aquí dice Cup. A ver, tú dilo, a ver, ¿eh? Ah, ¿verdad? Kyrie, a ver cómo lo dirías, Luisa. ¿Eh? Eso, ¿cómo? Kyrie, ahí está, para que vean, ¿eh? Hasta en griego. ¿Ya tienes cliente en Grecia, no? Llamero. Pero que nos manden ahí para buscarlo. También a las islas griegas, estaría sensacional. Bien, amigos, esa es la canción que estamos escuchando de la banda Mr. Mister, de la banda norteamericana de pop rock. Buena música, Juanelo. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Grupo Sadassi, el fraccionamiento Los Héroes. Fíjense que este fraccionamiento que está al oriente de la ciudad de Mérida, sobre periférico, en un contraesquina de la planta de la Coca-Cola, que por cierto están haciendo ya un distribuidor vial en esa parte que va a quedar, pues, el acceso al fraccionamiento Los Héroes muy fácil. Te invitamos a conocer nuestros modelos de uno o dos pisos, a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Déjenme decirles, hoy salió la noticia de que Banco de México está aumentando, Banco de México está aumentando 50 puntos la tasa bancaria. La Junta de Gobierno del Banco de México ha decidido aumentar en 50 puntos base el objeto para la tasa de interés interbancaria a 4.25%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Banco de México, pues, está subiendo, está poniendo más caro el dinero, y eso quiere decir que las tasas de interés de los créditos hipotecarios posiblemente suban. No han anunciado nada, esto fue apenas hoy el anuncio de Banco de México, pero esto es una señal de que usted tiene que decidir comprar su casa hoy. Bueno, hoy ya no, mañana. Mañana, porque si suben las tasas de interés, pues a lo mejor ya no le va a alcanzar a usted comprar su casa. Así es de que, pues, córrale con nuestros amigos de Grupo Sadassi. Ellos tienen asesores especializados que le van a decir qué cosa es lo que tiene usted que necesita para un crédito hipotecario, ya sea Infonavit, Foviste, bancario. Ellos tienen asesores especiales y certificados que le pueden ayudar a encontrar, pues, el mejor sistema crediticio para que no se quede sin casa. Déjeme darle el teléfono de nuestros amigos de Sadassi, allá en Los Héroes, 176-3050. Haga una cita, platique con ellos y dígales que, pues, que quiere comprar una casa en Los Héroes. Dese la vuelta por el fraccionamiento, es un lugar espectacular, está cerca de todo, de Altabrisa, está cerca de incluso de acceso a la zona industrial, donde está la Coca-Cola, por ahí hay un montón de plantas. Es correcto. La verdad que tiene muy buena ubicación, así es de que no pierde el tiempo, vaya, haga una cita, 176-3050. Ellos trabajan todos los días de 9 de la mañana a 8 de la noche. Es momento ya de decidir comprarse una casa. Bien, nos acompañan Luisa Duarte, gerente de atención a clientes de National Shop, y Gaby Pérez, mercadóloga máster. Oye, Luisa, en el corte me estabas platicando que se ganaron otro premio. Así es. A ver, acá, platícanos. Orgullosos de haber obtenido el premio al alma empresarial otorgado por las Merias del Mundo. Es un premio que obtuvimos debido a que somos una empresa que impulsa el desarrollo y trasciende de manera internacional. Wow. Nos catalogan como un producto de exportación, un corazón que está latiendo y va creciendo. Entonces, es un orgullo pues pertenecer a esta familia, claro, de National Soft, y pues ir ganando premios año con año, ¿no? Que nos van enriqueciendo y nos ayudan y nos motivan a todo el personal para poder dar lo mejor de nosotros todos los días. Que reconocen el trabajo desarrollado, ¿no? Así es. Conocimiento que tenemos y la manera de trascender de manera internacional, ¿no? Yo pienso que National Soap, así como está en Mérida, podría estar en Silicon Valley. ¿Tú qué piensas? ¿Te gustaría que te lleven a Silicon Valley? ¿No? Que me viajen por el mundo. Estoy feliz de la vida. Muy bien. Oye, ¿y quién les otorgó este premio? Las Méridas del Mundo. Las Méridas del Mundo. A ver, platícanos. Es una asociación la cual el nombre radica en que pues habla de las Méridas del Mundo, la de México, que está en Yucatán, en Venezuela y en España. Hay una ciudad que se llama Mérida. Así es. Okay. Oye, qué importante. ¿Y cómo te sientes con ese premio? Pues muy orgullosa de pertenecer a esta familia. ¿Cuántos años tienes trabajando en National Soft? Años, 8 meses apenas. ¿8 meses? Sí. O sea, cuando viniste acá, la vez pasada estabas recién... Sí, tenía como 3 meses trabajando para National Soft. Nuevecita. Sí. Y ahora ya bien puesta la camiseta. Sí, desde el primer día en que entré. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú también sabes programar? No, todavía no he aprendido. Pero mira, qué buena respuesta, me gustó eso de todavía. ¿Por qué no le entramos a los puntos que nos mandaron ellos sobre el restaurante? ¿Cómo se llama? Los 12 consejos para emprender un restaurante. Bueno, en el corte pasado, Gaby, hablábamos del estudio de mercado. Y parte de hacer ese estudio de mercado, pues a veces era hacerle al Mystery Shopper con la competencia, ¿no? Porque correcto, puedes sí investigar sus fortalezas y sus debilidades de ellos, ¿no? Sí, pero además creo que es importante ver hacia dónde están los que ya de por sí tienen restaurantes exitosos, ver pues un poquito, tal vez no es descubrir el hilo negro, ¿no? Sino poner atención a cuáles son las mejores prácticas para que tú también puedas aplicarlas. Muchas de estas pues obviamente radican en obviamente la comida, que tengan un excelente chef, pero también hay la magia de la atención al cliente, que es sumamente importante y que es algo que todos los restaurantes deberían tomar en cuenta. ¿Qué hago yo para que mis comensales tengan una experiencia maravillosa en mi restaurante? Entonces, sí, nosotros traemos como consejo pues visitar a la competencia, aprender esas buenas prácticas y también observar las que no te parecen que sean buenas prácticas para no caer en los mismos errores. Si bien ya hay bastantes restaurantes de los que podemos aprender cosas buenas, también hay muchos de los que podemos aprender cosas que no son tan buenas y pues obviamente no queremos caer en eso, ¿no? Claro, yo creo que como comensal a veces puede uno ser quizá muy exigente y entonces va a haber cosas que no te van a gustar. Y sin embargo, pocos restaurantes se preocupan, por ejemplo, por hacer una encuesta de satisfacción. Correcto. Sí, y esa es información que pues es oro molido, ¿no? Para los restauranteros. Y sin embargo, no se preocupan por saber cómo se fue mi cliente de aquí, ¿no? Correcto, sí. ¿Qué tan satisfecho? Y muchos de los buenos restaurantes me ha tocado ir también como comensal. Y sí, al final el mesero se acerca y de muy buena manera te pide tu opinión porque les interesa esa retroalimentación para también dársela a su staff. Y con nuestro sistema también pueden implementar las encuestas de manera automática, viene en el ticket. Entonces eso es algo que es un plus en nuestro sistema, que pueden perfectamente pues llamarnos y si ya cuenta con nuestro sistema, pues ya pueden echarnos una llamadita para que les digamos cómo habilitar esto. Y si no cuentan con él, es hora de adquirirlo porque definitivamente traemos muchas de estas cuestiones que van a implementar en su restaurante que les va a ayudar mucho. Sí, porque tu sistema de Soft Restaurant lo tienen muchos, pero muchos restaurantes aquí, bueno, a nivel nacional. Pero seguramente no todos están O no se han interesado todavía en esa parte de las encuestas, ¿no? Correcto. Porque sí, aquí a lo mejor lo tiene que ver con la capacitación, ¿no? De hecho, hablábamos de uno de los puntos muy importantes para un restaurante exitoso, es la parte de atención al cliente. Claro. O sea, tener al personal capacitado, que tenga la capacidad para atender a todas las personas de manera cordial, poder ofrecerles el mejor servicio, y en la parte de atención al cliente entra la parte de las encuestas, ¿no? Oye, y en la parte de capacitación del sistema, ¿ustedes incluyen capacitación de atención a clientes? Porque pues debe de ir junto con pegado cómo utilizar el sistema y cómo atender a los clientes, ¿no? Justamente siempre estamos programando e innovando la parte de la oferta de valor como National Soft que ofrecemos a nuestros clientes, son los webinars. Hemos tenido webinars de atención al cliente, cómo debe ser el mesero para atender al cliente, netamente de servicio al cliente, y próximamente vamos a tener el webinar este 15 de julio a las 5 de la tarde, justamente de los 12 consejos para tener un restaurante exitoso, que sería pues ideal que nos acompañen para poder conocer todos los puntos y que su restaurante les lleve al éxito. Oye, Luisa, ¿por qué no explicas qué es un webinar? Yo ya sé, pero los muchos que te escuchan quizás no. El webinar es, en español es el webinario, es un seminario en línea. Ese es el nombre real, ¿no? O sea, tú te inscribes en una página, tú les das acceso a la gente que se inscribió y ven la presentación a través de su computadora. Así es. De hecho, si pueden estar al pendiente de nuestras redes sociales, en National Soft MX, allá vamos publicando todos los webinars que tenemos. Tenemos webinars de valor y asimismo capacitación gratuita. Ahí que está. Nosotros siempre vamos pues pensando en la parte de la capacitación de la gente para sacar el máximo provecho de los sistemas. Perfecto. ¿Nos podemos ir a un corte comercial? Sí, claro. Vámonos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, qué buena canción, Juanelo, Last Train to London. Mira, muy, muy ad hoc con lo del Brexit. Apúrese porque es el último tren a Londres, se van a quedar solitos los británicos. No, no es cierto. Es una canción del grupo musical británico Electric Light Orchestra. Esta era una banda de discoteca. Es correcto. ¿A ustedes les tocaron las discotecas, chicas? No, no saben ni qué es eso, ¿verdad? Claro, están muy chicas. ¿Cómo? Sí. Sí, con 23 años. ¿23 años en National Soft? No es cierto. Buena música, buena selección, Juanelo. Es una, pues una canción del álbum Discovery de allá de 1979. Así es de que imagínense. Sí, es de tu época, partner. Totalmente. Yo no, yo tampoco. Buena selección de música, Juanelo, gracias. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, excelencia académica internacional, por su gran labor educativa que desarrolla en el ámbito internacional, la EAE Business School de Madrid, España, hizo entrega del reconocimiento Excelencia Académica Internacional a la Universidad Anáhuac Mayab. Este es el tercer año en el que se otorga este reconocimiento, siendo el primer año que recae en una universidad mexicana, la Anáhuac Mayab. Con este premio, la Academia Española reconoce la labor educativa de las instituciones internacionales con las que trabaja y que ofrece una alta calidad formativa y aportan un valor académico importante de cara a formar sólidos profesionales. Ayer estuvo en el programa, si no lo escuchó, yo le recomiendo que se meta a nuestra página para escuchar el podcast. Estuvo el rector de la Universidad Anáhuac Mayab, el padre Rafael Pardo, y la verdad que fue una conversación importante. Y pues dieron esta noticia de la excelencia académica internacional. Qué bueno que es una universidad yucateca, la Anáhuac Mayab, la que pues recibe estos reconocimientos, así como National Soft. La verdad que Yucatán está posicionándose en este mundo globalizado y tiene pues esta gran importancia. Yo creo que vale la pena, como dicen por ahí, echarle porras a todo esto, ¿no? Claro, Luisa. Que sí. Déjenme también decirles y darles una invitación. Váyase a cenar al restaurante La Mansión. ¿Ya fueron a La Mansión? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Está muy rico. ¿Sí? ¿Qué fue lo que te gustó de La Mansión? Los cortes. Los carne. Cortes de carne. ¿Probaste la cabrería? No. Pues la no próxima vez ve y pide la cabrería. Es un corte sensacional. Lo más delicioso de carne que se puedan encontrar. ¿Tú lo conoces, Gaby? No, el corte no cabrería. No. ¿No? Allá en el Princess Cruz, ¿o dónde andabas? Carnival Cruz. Ah, ¿eso no había carne de ese tipo? Sí. Sí, pero me imagino que no. Con la comida mexicana, ninguna. Ninguna. La Mansión es el único restaurante gastronómico mexicano que tiene galardones también internacionales. Está en la ciudad de Mérida. Bueno, hay veintitantos restaurantes a nivel nacional. Tiene 59 años. Es un restaurante orgullosamente mexicano y tiene platillos desde originales, desde ese jugo de carne, los cortes de carne como la cabrería, los lomitos al jerez, las costillitas al jerez. No, hombre, vayan y pidan esto. Y además digan que van de parte de Fórmula en los Negocios y les regalamos una copa de vino. Órale. ¿Cómo ves? Sí, me parece excelente. Tú no dijiste, tú hubieras dicho, no, tú tienes falta, Luisa, porque no fuiste al sí, no fuiste la invitas allá a la mansión y no va. Y no va, para que vean. ¿Dónde está la mansión? A media cuadra de la Glorieta del Pocito, avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul, Plaza Solare, tercer piso. Es el único restaurante que tiene 280 cajones de estacionamiento techados. Su coche no se moja ni se asolea, así es de que vaya para allá. Bien, nos acompañan aquí en el estudio Luisa Duarte, gerente de atención a clientes de National Soft, y Gaby Pérez, mercadóloga máster de National Soft, René Bernal, y estamos platicando. ¿Qué otro punto me platican sobre los puntos a considerar para un restaurante, para que un restaurante sea exitoso? Luisa. Tocaste un punto importante, incluye el estacionamiento. Es vital, claro. Ya que pues cuando vas a comer, pues buscas comodidad, ¿no? Algo que te quede cercano, que te quede cómodo. Pues en mi caso, pues tengo una bebé, imagínate con lluvia y demás, y tener que trasladarme ciertas distancias para poder comer a gusto. Entonces es un plus tener un estacionamiento que pueda proveer a tus comensales de un lugar que esté techado, que no se asolee y que no tengas la preocupación de que te vayas a mojar en lo que llegas por tus alimentos, ¿no? Que ese es uno de los puntos importantes a considerar. Yo creo que también otro punto es la ubicación, ¿no? Digo que ya están un poco pasadas de moda las famosísimas 4 P's de la mercadotecnia, la tercera es plaza, pero yo creo que en este caso se aplica, ¿no? ¿Dónde vas a poner tu negocio? Porque para un negocio de comida, pues yo creo que debes estar definitivamente a la vista, ¿no? O sea, que la gente que pasa vea que hay gente comiendo dentro. Sí, y en una zona en la que, como bien mencionábamos hace rato, ¿no? Donde está tu mercado meta, donde ya te van a ubicar y van a, por ejemplo, ahorita que mencionabas La Mansión, pues obviamente mencionas puntos como El Pocito y pues todos sabemos dónde está. Entonces, la ubicación es un punto súper importante. Y bueno, pues aquí, porque aquí en Yucatán así hablamos, ¿no? Tú dices esto en la Ciudad de México y te dicen, no, a mí dame calle y número y, claro, y tan, tan, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es tropicalizar la mercadotecnia. Tú mencionaste algo muy interesante, porque yo creo que también de la vista nace el amor. Es muy claro que si tú ves un restaurante que está lleno, a ese te vas a querer meter, por supuesto. No al que está vacío. Sí, claro. Así es. Es un fenómeno. Por eso cuando usted inaugure, invite a todos sus cuates gratis para que esté lleno y así lo vean, ¿no? Y sobre todo aquí en Yucatán, que nos encanta ver dónde está la gente y qué, pero por qué está lleno y qué hacen todos ahí. Y si él ya fue, yo también tengo que ir. Bueno, perdóname, Gaby, eso a ustedes, las mujeres, que nomás van a ir al recorte, ¿no? A ver, ¿quién fue? ¿Quién ya llegó? No, no es eso. No te creas, que los hombres no se quedan atrás. Pero bien dijiste que por los ojos entra el amor. Ese es otro de los puntos que nos encantaría tocar de los consejos para tener un restaurante exitoso. Es bien importante que, por ejemplo, en los menús, que la primera vez que vas a un restaurante, abras el menú y puedas tener fotos de la comida que están sirviendo y que se vean bien, que tengan, que pues ahora sí que te enamore, ¿no? Porque claro, es tu primer impacto. siempre, por ejemplo, yo cuando voy a un restaurante, pues al mesero le digo, oye, ¿pero qué tiene? ¿Y qué me recomiendas? Pero una cosa es que te recomienden y otra que ya lo veas o te des una idea y digas, bueno, definitivamente este platillo se ve delicioso. Entonces, sí es bien importante que inviertan en la imagen de sus platillos. Si bien es parte del chef, pues el diseño, hay la parte de contratar a gente especializada para tomar esas fotografías y ponerlas, implementarlas en tu menú. Y eso es pues obviamente un plus que le das a tus clientes, de darse una idea del platillo que van a pedir. Sí, esas fotos que mencionas, Gaby, definitivamente van a ser inversión porque van a vender tu producto. O sea, si no lo ven la gente, pues a lo mejor el producto puede estar muy bueno, pero no te lo van a pedir. Así ¿Por qué? Porque no lo ven. Muchas veces cuando lo ves, no te importa el precio, no te importa el nombre, en ese momento le preguntas al mesero, oye, ¿esto qué es? ¿Qué tiene? Correcto. Ya cuando te explica y contribuye a generarte más el deseo, pues obviamente dices, pues tráeme ese, ¿no? Sí, forma parte de tomar la decisión correcta, ¿no? Entre lo que veo, como sabemos, tenemos 5 sentidos. Entonces, claro, mientras más sentidos utilicemos para llegar hacia la gente, pues vamos a captar más su atención. O sea, si yo le digo, mira, el platillo recomendado es este, y aparte tengo una imagen, entonces estoy escuchando y estoy viendo. Entonces me convenzo y tomo una decisión, ¿no? Presencia en redes sociales con esas mismas fotos, entonces podemos explotar mucho más los platillos que tenemos en cuanto a imagen, ¿no? Oye, Luisa, yo creo que ahora en redes sociales es importante interactuar con las experiencias del cliente, aunque eso es un arma de dos filos, ¿no? Así es, tenemos que cuidar siempre la parte de las redes sociales, porque pues así como bien dices, ¿no? Puede ser para captar mayor atención o como cuando tus comensales tienen alguna insatisfacción y la expresan ahí. Entonces es de suma importancia tener un personal capacitado para estar respondiendo esas insatisfacciones, ¿no? Eso es también parte de servicio al cliente, ¿no? Fíjense qué importante, amigos, porque aquí cambia radicalmente la mercadotecnia. Sí. Y cobra relevancia el que tengas personal capacitado para contestar, porque yo creo, amigos, de una queja, pues podemos aprender muchísimo para mejorar. Efectivamente, de manera constructiva, es una retroalimentación. Exacto. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Implementamos y eso va a atraer más gente a tu restaurante. Fíjense qué interesante el concepto. Y bueno, todo eso, amigo restaurantero, aquí mis amigos de National Soft, bueno, mis amigas de National Soft, le pueden ayudar a que sus meseros estén preparados, capacitados, y usted de veras le saque provecho a la tecnología. Buena canción, miren, tan buena que ya están aquí, esa sí la conocían, ¿verdad? Bailando con Michael Jackson, Beat It, es una canción escrita e interpretada por el artista norteamericano Michael Jackson. ¿Quién no conoció a Michael Jackson? Quien se inspiró, fíjense, se inspiró para hacer esta canción en una visita que realizó a la guardería Trenton de Nueva Jersey y fue coproducida por Quincy Jones. Yo creo que este álbum, el sexto, fue el más exitoso de Michael Jackson, Thriller, de 1982, sí, definitivamente, ¿no? Se fue. Y fue el último porque poco tiempo después falleció Michael Jackson. ¿Este sí te gusta? Esa sí, sí me gusta. ¿Sí la habías escuchado? Sí, hasta la otra no la conocía tanto de los orígenes y demás, pero okay. Sí me gusta. Ah, no es de mi época, pero sí me gusta. Sí te gusta, perfecto. Bien, amigos, gracias, Juanelo, buena música. Buena selección aquí para divertirnos. Mi querido René, el tip vial de la semana, por favor, si eres tan amable. Claro que sí. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, le recordamos el artículo 454 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que dice que después de acumular 9 puntos por haber cometido infracciones, me haré acreedor a la suspensión de mi licencia hasta por un año. Todas las infracciones tienen un puntaje que se acumula en forma anual en nuestro registro personal. Cuando usted comete una infracción y va y la paga, no crea que ahí se acabó el asunto. Usted lleva un registro en tránsito, bueno, le llevan un registro en tránsito en donde van acumulando los puntos. Si usted acumula 9, pues la siguiente ya ameritará que le suspendan la licencia. Recuerde que en Capacitación de Excelencia tenemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camioneta, camión, tracto, camión, y para conductores de motocicleta como diligencieros y cobratarios. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Hágale caso a René. Ya, oye, y por cierto, una infracción de exceso de velocidad, ¿cuántos puntos son para tu licencia? Es de las muy graves y son 3 puntos. ¿3 puntos? Sí. O sea, si cometes 3 veces... Vale. Híjole, ando cerca. La buena noticia... No, no es cierto. La buena noticia es que cada año hay borrón y cuenta nueva, ¿no? Ah, bueno, no, pero no toda, tengo a este nada. Año todavía le quedan 6 meses, ¿eh? No le pise tanto al acelerador, hágale caso a René. Gracias, René. Bien, amigos, nos acompaña aquí en el estudio Luisa Duarte, gerente de atención a clientes de National Soft, y Gaby Pérez, mercadóloga Master. ¿Tenías algo más que decirnos, Luisa, acerca de lo que están haciendo en National Soft? De hecho, nos encantaría nos compartan su opinión en una encuesta de hábitos de consumo, solo visitándonos en la página www.nationalsoft.com.mx y les estaremos dando un regalo por compartirnos su opinión. Órale, pero esto es al público en general. Sí, de hecho, todos los comensales nos gustaría pues conocer los intereses que tienen para consumir en los restaurantes. Ah, oye, qué buena encuesta. Esto lo hacen en favor de los restauranteros, porque es información que le va a ayudar a los restauranteros para saber qué poner, qué nos gusta. Oye, y ahí se vale poner que me gustan los panuchos, que me gustan los... ¿no? Todo. De hecho, el público cada vez se hace más exigente. Correcto. El consumidor cada día es más exigente, es más experto, busca nuevas experiencias y pues nosotros tenemos que estar a la par del consumidor. Por eso hacemos este tipo de encuestas, para poder conocer más al mercado y ofrecerles productos que estén ahora sí a la altura de sus necesidades. Y creo que es un punto que tocamos al principio, ¿no? Que decíamos lo de la investigación de mercado, que aplica no solo para el restaurantero, claro, sino a nosotros nos interesa muchísimo saber cómo podemos satisfacer todas esas necesidades y todas esas exigencias que tiene el comensal, que como bien dice Luisa, que ella es una comensal bastante exigente. Es súper importante para nosotros tener idea de lo que ustedes, comensales, ahora sí que aplica para todos, creo que todos en algún momento hemos ido a un restaurante, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que esperan, qué parte de la experiencia que viven en un restaurante es la que más les importa. Entonces, eso es una encuesta pequeña, es una encuesta además divertida de contestar y aparte pues obviamente les incluimos un bono extra. Oye, a ver, dime qué premio dan, para ver si le entro. Puedes entrar a www.nationalsoft.com.mx, nos regala ya su opinión. Sabía, no caíste. Pero bueno, tendré que meterme a contestar la encuesta para ganarme un premio de ustedes. La verdad que yo debo de reconocer que están haciendo un trabajo extraordinario, sobre todo en apoyo al restaurantero. La ciudad de Mérida, no sé qué pasó, pero de 5 años para acá hay cualquier cantidad de restaurantes, así como abren, así como cierran, pero está creciendo la ciudad en esta oferta. Fíjate que tú dices que es en favor del restaurantero y aparentemente a primera vista sí es, pero yo pienso que también es en favor del comensal, porque a la medida que los restauranteros evolucionen, pues también va a ser el beneficio del mismo comensal, ¿no? Así es, efectivamente. Entre los puntos más importantes de un restaurante exitoso es contar con la facturación electrónica. O sea, sabemos actualmente que, por ejemplo, en este caso se van de viaje para deducir la parte de sus viáticos, pues necesitan su facturación electrónica. Claro. ¿Qué más que National Soft ofrece un servicio como es la autofactura? El comensal directamente entra, ingresa sus datos que aparecen en el ticket y pues ya, imprime su facturación electrónica. Se olvida de tener que esperar que el restaurante haga eso por él, ¿no? Ah, o sea, ustedes le solucionan también esa parte al restaurante. Efectivamente. Ustedes timbran, tienen, ¿cómo se llaman? Los FDIs. PACs. Los PACs, los FDIs, correcto, para poder hacer el timbrado de esas facturas electrónicas. Mira nomás, ha estado. A mí me ha tocado que ya en dos o tres restaurantes me ha tocado la factura, me la hacen llegar por correo y es de National Soft. Así es. Pero en este caso el comensal no tiene ni siquiera que esperar nada, ni, o sea, tú te llevas tu ticket y ya en tu casita o en tu oficina o ya ahora sí que tu asistente. Hasta en o tu celular, si quieres. En, ¿no? Claro. Así es. O sea, ya tú no tienes que andar cargando el RFC y dárselo al mesero y que el mesero se tarda dos horas en... Eso ya es de la antigüedad. oye. Sí, con National Soft, sí. Siempre andamos innovando y pues también nos preocupamos tanto por el restaurantero para hacer más cómoda su transacción, así como para el comensal, que es la comodidad, ¿no? Evitar que tengas errores en tu facturación electrónica es vital, puesto que a veces de pronto pues dabas, escribías atrás del ticket lo típico, anótame tus datos en la parte de atrás. Sí, se equivocaban. Se equivocan y luego tú ya te fuiste, estabas en otra ciudad y luego el lío, ¿no? Para poder recuperar esa factura. No, y para el restaurante, está en tu hora pico y que pase algo con el sistema de facturación y tienes mesas y la persona no se puede quitar de la mesa y hay gente esperando y están los niños. Entonces, realmente es una herramienta que le sirve muchísimo a todos los restaurantes y obviamente al comensal le trae muchas ventajas. Fíjate que hoy día, pese a la reforma fiscal, hay todavía restaurantes que no te dan factura, ¿eh? Sí. Hay algunos por ahí y es increíble, ¿no? Que a estas alturas del partido, y habiendo la tecnología, que además es accesible, haya negocios que todavía no te la... Te dicen, no, es que no facturamos. Y, sí. y todavía les preguntan, ¿por qué? Es que yo soy repeco. Maestro, eso se quedó. Ya desaparecieron, ¿no? Ya no eres, existen los repecos. Eres de Walking Dead, ¿no? Oye. Exacto. Oye, ¿y es muy caro el soft restaurant, Luisa? No, de hecho es bastante accesible. No, ahora sí que ponemos a las necesidades de los comensales, de los restauranteros, para poder darles una solución que accede a sus necesidades como tal. Económicas, ¿no? Mira, eso es sensacional. O sea, tú puedes llegar a un restaurante. Planes restaurant. De renta. O sea, planes de renta. Te puedo decir que con 500 pesos puedes tener un soft restaurant. Va, mira nomás. Con una inversión mínima y con excelentes beneficios. O sea, el costo-beneficio es grandísimo. Pues ahí está, amigos. National Soft, de veras, una empresa que está trascendiendo a nivel internacional. ¿Y dónde los pueden localizar? Porque se acabó el programa. Nos pueden localizar en redes sociales, en National Soft MX, asimismo al teléfono 941-5077, en donde con gusto les estaremos atendiendo y pues solventando sus necesidades. Pues muchas gracias. Luisa Duarte, gerente de atención a clientes de National Soft. Gracias por estar por acá, Luisa. Es un placer compartir este momento con ustedes. Gracias. Y también Gaby Pérez, mercadóloga máster de National Soft. Gracias, Gaby. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vámonos, partner. Vámonos. Pase feliz jueves. Bien, amigos, ahí tiene usted la información. Como siempre lo hemos comentado aquí en Fórmula de los Negocios, usted es el último que decide, pero reflexione lo que le haga sentido. Llévelo a cabo, eso es lo importante. Si usted tiene un restaurante y no tiene soft restaurant, híjole. ¿Qué espera? Es el momento de llamar. 941-5077. Muy bien, gracias, Luisa. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.